Si cada uno comparte esa vieja directriz, si cada uno consigue tantas personas, seremos un millón de personas. Sí. Me acuerdo en 2013, una movilización que había que llevar un montón de gente, centenario del kirchnerismo. Acá se encuentran. Decían, si cada uno de los militantes llevan 10 personas, y era un montón, digamos, cada uno de 10 personas es un montón. Llegamos, nos decían. Chino Navarro, mi amigo Chino Navarro, vecino de la radiográfica aquí en Barracas, nos decía eso. Y bueno, sí, hubo mucha gente, hubo 750.000 personas, nada despreciable. No, así que, para nada, era muy multitudinaria. No sé si fue exactamente ese el número, el de cada uno, pero bueno, hubo mucha gente. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Chino Navarro, o sí, no sé, veremos. Pero sí con otra hincha de San Lorenzo, como el querido chino que es Eric Eliana Cabezas. No sabía que el Chino Navarro era hincha de San Lorenzo. Fanático de San Lorenzo, Chino Navarro. Mirá vos. Vamos sumando hinchas. Vos lo hacías de hombre de Lomas, ahora vive en Barracas, pero lo hacías de los Andes, ¿viste? Algo así. No, bueno, San Lorenzo. Claro, yo me imaginaba que era de otro cuadro, no de San Lorenzo. Pero está muy bien igual. Un saludo para el chino, si se está escuchando. Vos le pegás por lo general a los cuadros. El otro día le pegaste al juez, Augé, creo que era, que por donde había nacido, que era de La Plata, qué sé yo, era de Estudiantes. Ah, no, al juez de la Cámara de Casación Penal de la ciudad de provincial. Ah, que aceptó, le sacó la casa, claro, la causa de Chena. Que no me consta igual, ¿eh? Yo hice un análisis geográfico, me puedo equivocar. No quiere decir, pero el otro día lo chequeé y sí. Y sí, es Estudiantes. Ah, ¿viste cómo? Bueno, uno tiene sus métodos. Yo siempre lo he dicho, confío en los clubes porque para mí conocer el club de la gente es como conocer el signo zodiacal. No, para mí, ¿sabes lo que pasa? Eso, yo esa política la banco, pero yo lo aplico con las casas de Harry Potter. O sea, yo veo a alguien y necesito saber de qué casa es. Por ejemplo, Cristina. Yo tengo mis dudas. Para mí es Gryffindor, pero tiene una cosa que tira Slytherin. O sea, por momentos puede ser un Slytherin tranquilamente. Qué divertido eso. Me yo también lo hago. Totalmente ajeno. No, una persona que nunca miró Harry Potter. No, mira, tenés tiempo esta cuarentena de ver, no te voy a decir que leas los libros, porque eso es un montón, pero verte las películas, al menos, bien, mínimo, bien, para estar en tema. Para estar en tema, es verdad. Para bueno, hay tema. Distintas cuestiones. Para mí una importante puede ser la casa de Harry Potter. Creo que más difundido sobre la población argentina, el signo deportivo, vamos a llamarle así. Uh-huh. Me parece... Un rasgo de personalidad, me parece. Yo creo que con el horóscopo, el equipo de fútbol y la casa de Harry Potter ya tenés como un perfil. No, perfil. Mira, que total. La AFI envidiaría. Claro, sí, totalmente. Claro. Yo creo que la AFI no debería mirar tu Facebook. Claro, debería. Claro, saber de qué cuadro sos. Pero bueno, no es el tema, o podría ser quizá en otro momento, el tema de Eric Eliana Cabezas. Sí, hoy yo dije que iba a desarrollar, hablé del sainete, hablé del grotesco y que iba a seguir en la misma sintonía. Pero pegué un volantazo, voy a seguir en la misma sintonía el lunes que viene. Yo le recuerdo que tiene una deuda, tiene una deuda. Pero para a pagar. Mí, sí, tengo una deuda para. Yo sé de mis deudas. Pero todavía no entramos en fase de negociación, no, de la deuda. No está en default todavía. Claro, o sea, todavía puedo tirar un poco más. Entonces yo voy sacando cosas de la galera y nada, estaba hablando de ese tipo de trato. Pegué un volantazo porque quería hablar de esta propuesta que trae Sergio Rower, que él es titiritero del grupo Libertablas. ¿Qué es la tarjeta Alimentarte? O sea, todavía no salió, pero está en tratativas con parte del gobierno nacional y hablando también con lo que es Ciudad para lanzar esta tarjeta que abarcaría a lo que es los trabajadores de las artes escénicas, no necesariamente solo los titiriteros, sino a otro tipo de trabajadores como actores, actrices, directores, dramaturgos, técnicos, porque a veces cuando hablamos del teatro, medio que los operadores técnicos, que son quienes ponen el sonido, que ponen la luz, los dejamos medio de lado. Bueno, también claro. Esta tarjeta abarcaría a todo trabajador que hace que el dispositivo funcione. Uh-huh. Entonces, la idea de esta tarjeta básicamente es... funcionar como a contraprestación. O sea, que les den alimentos, ¿sí? O sea, poder comprar, no sé, alimentos con la tarjeta, pero que en algún momento ellos tengan que o dar clases online o cuando se retome a las actividades, hacer funciones a cambio de, a cambio de ese dinero que reciben a través de la tarjeta. Sobre todo lo que quieren hacer es visibilizarse ellos como trabajadores. Porque a veces quizás cuando pensamos los titiriteros, los pensamos como personas bohemias que mueven muñecos en alguna plaza. Y en realidad el arte de los títeres y el teatro de objetos es espectacular y hay que tener mucho... Es un arte que se estudia y quizás quienes ven los títeres en la plaza dicen, bueno, no sé, sí, lo subestimás. Muñecos. Claro, lo subestimás y en realidad no. Y en realidad hay títeres en la calle, hay títeres en el teatro, podemos verlo también en la televisión, en los hospitales. Es realmente muy variada, es una actividad que se caracteriza básicamente porque es itinerante. O sea, no es que están fijos en un lugar, no es que ves una obra de teatro y decís, no sé, sé que los lunes a la tarde voy a poder ver esta obra. No, se van moviendo, funciona con el movimiento. Entonces, nada, me comuniqué con Sergio Rower, que es fundador del Grupo Libertable, es un grupo de titiriteros que tiene más de 30 años. Y le pregunté un poco cómo se encontraban los titiriteros en esta situación y cómo surgió la idea de hacer esta tarjeta Alimentarte, que esto nos decía. Nos encontramos básicamente tan afectados como tantos miles y millones de trabajadores. Muchas veces se dice con demasiada facilidad, a mi manera de entender, que fuimos los primeros en dejar de trabajar y seremos los últimos en regresar. Esa frase es una frase con la que combato porque me parece que es muy importante no dar por sentadas las bases de dejar afuera la emoción, la utopía, la alegría, los sentimientos que cualquier función de títeres despiertan en nuestros niños y en nuestro público. Los titiriteros hicimos un relevamiento que llamamos Títeres y Cuarentena allá por comienzos de marzo, en donde más de 1.200 compañeros de todo el país volcaron su situación y de allí salió que aproximadamente el 32% está sin poder cubrir sus necesidades básicas alimentarias. De allí el rango iba subiendo hasta, bueno, compañeros que habían hecho recortes de gastos, hasta otros compañeros que por tener otros trabajos, ser docentes o alguna otra situación previa, no necesitaban ningún tipo de ayuda. Claro, es buena la iniciativa en tanto queremos que se considere una suerte de salario y no un beneficio quizás. Claro, o sea, ellos no es que dicen no queremos recibir bolsones de comida, sino que quieren visibilizarse como trabajadores. Claro. Entonces, por eso la idea de esta tarjeta que están pensando en conjunto, ¿no?, con lo que es el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Claro, pero que de todo el universo de titiriteros haya un 30% que no cubra las necesidades básicas, o sea, que no puedan comer, básicamente es tremendo. Es un montón y que además va en sintonía con lo que están padeciendo otros trabajadores de las artes escénicas, como bailarines, operadores técnicos. Sí, que vos nos comentabas sonidistas. Que en algunos casos es muy difícil que puedan acceder al IFE, por ejemplo, que quedan excluidos. Y la verdad es que la situación es verdaderamente muy angustiante porque en muchos casos, bueno, él decía, ¿no?, la mayoría de los que no pueden acceder son quienes viven de eso. Por ahí el que es docente y puede hacer alguna que otra cosa, aparte de ser titiretero, bueno, nada, te quedás sin poder laburar en el contexto de pandemia y encima ni siquiera poder acceder a algún tipo de beneficio. Y acá además es muy dificultoso porque el teatro se caracteriza por el encuentro con el otro y por los cuerpos. Entonces hasta incluso también lo online es difícil llevar adelante porque cambió la metodología, no, ya no son cuerpos presentes en un aquí y ahora, sino está lo digital de por medio. ¿Qué tenés que tener, más allá de que tenés que tener las herramientas para poder tanto dar la clase como para poder recibirla? Claro. y poder pagarla, porque esa es otra historia. O sea, muchos trabajadores, muchos alumnos que se forman con profesores de teatro, no pueden tener un ingreso porque son los mismos actores y actrices que tipo están todo el tiempo formándose constantemente con distintos profesionales. Claro. Uh-huh. Que eso también es como un ciclo, digamos. Sí. A mí otra cosa que me parecía interesante de lo que decía Sergio era que va más allá del ser reconocido como trabajador, sino la importancia que va a tener la vuelta a la actividad y esto de nosotros vamos a necesitar las utopías, uh-huh. vamos a necesitar emocionarnos. O sea, eso lo mágico para mí que tiene el teatro es que permite pensar otro mundo. De pronto, yo al menos cuando iba al teatro, lo que hacía era, bueno, voy a entregarme a la propuesta que estoy viendo adelante y pensar que otra cosa es posible. Entonces, uh-huh. eso es como, sí. como durante la charla que tuve con él, me fue remarcando constantemente eso, como nosotros cuando pase todo esto, vamos a necesitar emocionarnos. También le pregunté lo que tiene característico de todos los trabajadores de las artes escénicas es que son como trabajadores silvestres, viste, que no están nucleados y que recién ahora se están empezando a organizarse. Le pregunté sí. por si se estaban hablando con otras organizaciones, como por ejemplo el PIT, los profesores independientes de teatro que se organizaron sí. para enfrentar la pandemia. Sí. Y me dijeron que todavía falta eso, ¿no? Como más encuentros entre ellos, como que están cada uno con sus siglas y que como autocrítica considera que deben juntarse. Pero lo escuchamos mejor de la palabra de él. En general es como que estamos, como a veces siento como autocrítica, ¿no? Como muy cada uno enfrascado en su sellito. Y no nos damos cuenta que necesitamos que todos los sellos caminen juntos, porque la actividad artística está sufriendo, como tantas otras actividades, un golpe que puede ser letal, tan letal como lo que significaría que dejáramos a nuestros públicos sin la idea de un imaginario, sin la idea de una emoción, sin la idea de un texto, sin la idea de una utopía. Cuando todo esto pase, nuestros niños van a volver a necesitar metáforas. Nosotros vamos a volver a necesitar emocionarnos viendo una obra y nosotros queremos poder llegar a que esa situación se dé. Hablábamos recién, no hay una, no solo no hay un nucleamiento gremial o sindical claro y masivo, sino que ni siquiera hay una dirección estatal fuerte tampoco, ¿no? Están como distribuidos, está por un lado, cada uno cumple su función, digamos. Está uh-huh. Artei, que se encarga, por ejemplo, de las salas de teatro independiente, como es también Escena, que ahí están laburando específicamente lo que es el mantenimiento de las salas, que lo había traído a colación hace un par de días también, porque se está dando en este contexto de pandemia que están cerrando muchas salas de teatro independiente que no se pueden sostener y que tampoco ven viable el sostenerse en un protocolo, porque muchas salas tienen capacidad para 35, 40 personas. Entonces se hace muy difícil que esa sala pueda seguir con su rutina en un escenario reciente de, no sé, pospandemia, porque no pueden reducir la sala a la mitad. Claro. Sería muy costoso. Es inviable económicamente. Es inviable económicamente. Entonces, como que hay distintas agrupaciones que se encargan de, por ejemplo, la situación de los actores, la situación de las salas de teatro. Hay diferentes cosas. Lo que me pareció como muy bello que trajo Sergio Rower de Libertablas, que era lo que escuchábamos recientemente, era esto de que cuando pase todo esto, la necesidad de mantener las utopías y las emociones, sí. me parece que es como lo bello y que también es necesario mantenerlo ahora. Como no digo en pensar en un futuro, sino vivir el presente, pero también no cortarnos la posibilidad de seguir soñando, que es un poco lo que nos da vida. Totalmente, qué importante ya a 107, 8 días, ya no sé cuánto vamos de cuarentena, ¿no? Que uno por ahí subestima, digamos, el impacto psicológico que tiene todo este tema del encierro y lo importante que es, bueno, vos lo sufrís diariamente, el no poder ir al teatro, y seguramente muchas personas y dentro del circuito del teatro y de las artes en general lo vienen padeciendo. Y lo que decía Sergio también en la nota, que recordamos aparte está en la página web de la radio para quien quiera leer más en profundidad la entrevista que hizo Eli, decía que se dice con facilidad que fueron los primeros en irse, en dejar de trabajar, y van a ser los últimos en volver. Uh-huh. No es como eso de, bueno, a ver, eso es lo último, lo menos importante de alguna manera. Se entiende en términos sanitarios la importancia y demás, porque genera, digamos, que mucha gente se amontone, pero también hay un laburo muy importante que es útil para la psicología, si se quiere, de la sociedad. Sí, sí, sí, y que es la psicología y lo emocional también, porque es es vital, no sé, emocionarte. Total. Y claro, poder seguir esto, seguir.